apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos con buenas noticias para el deporte ecuatoriano y sobre todo en la disciplina de la natación, porque Sara Palacios, a quien la hemos tenido en oportunidades en este espacio deportivo, pues sigue cumpliendo sus metas, los objetivos que se había planteado, que nos había contado a través de la radio CCE, y esta vez pues cruzó con éxito el canal de Catalina. De esta forma cumple con su segunda travesía dentro de lo que ella denomina el proyecto de los siete mares. Hay que recordar que el año anterior cruzó el canal de la Mancha, por lo que este es su segundo reto completado. Palacios nadó casi 13 horas entre la isla de Catalina y California, al oeste de los Estados Unidos. Fue un total de 33 kilómetros en línea recta, pero debido a las corrientes y los vientos, la distancia pudo haber aumentado. Estoy súper cansada, pero súper feliz. Me costó muchísimo, pero estoy satisfecha, dijo Palacios en una transmisión en directo en su página de Facebook. Hay que reconocer también el reconocimiento y la redundancia, ¿no? La acogida que tuvo Sara Palacios cuando llegó a Los Ángeles, donde la comunidad ecuatoriana le brindó el apoyo y la felicitó por completar esta gran travesía. Así que Sara Palacios, nuevo éxito, nuevo objetivo en su proyecto Siete Mares. Esta vez atravesó el canal de Catalina. Y seguimos en la disciplina de la natación, pues está desarrollando el Mundial de Aguas Abiertas en China, donde participaron este domingo Samantha Arévalo y Natalie Caldas. Ellas intervinieron en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas, con diferentes sensaciones para ambas deportistas ecuatorianas que siguen luchando por clasificarse a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Samantha Arévalo se ubicó en el casillero 18 con un registro de 1 hora 55 minutos y 22 segundos, mientras que Natalie Caldas terminó en el puesto 44 con 2 horas 3 minutos y 0 segundos. Esto según la información proporcionada por la Federación Ecuatoriana de Natación. El evento de 10 kilómetros de aguas abiertas fue ganado por la nadadora china Xin Xin por delante de la estadounidense Hallie Anderson y la italiana Rachelle Bruni. Continúa la preparación de los ecuatorianos para Tokio 2020. Y en este mundial de natación que se realiza en Corea del Sur, pues hay una delegación extensa de ecuatorianos que lo integran también los nadadores David Farinango, David Castro, Esteban Enderica y Ana Abad. Y precisamente Castro y Farinango ya participaron también en la prueba de 5 kilómetros, mientras que Enderica y Castro también volverán a competir este martes 16 de julio. Eso en cuanto a la información de los otros miembros de la delegación ecuatoriana en este mundial que se realiza en Corea del Sur. Y tenemos que hablar ahora de ciclismo, todo lo que nos ha dejado, ¿no? Esa sensación, esas buenas marchas de y participaciones de Richard Carapaz en el ciclismo, pues siguen dando buenos resultados. Y ahora hay que hablar de un nuevo campeonato, porque el ecuatoriano Steven Haro se coronó campeón y también líder de la categoría sub-23 en la Vuelta Ciclística Internacional a Miranda, en Venezuela. El ciclista nacional del Movistar Team terminó líder de la clasificación general de la Vuelta Miranda con un tiempo acumulado de 15 horas 38 minutos y 3 segundos. Completaron el cuadro de los 5 mejores Carlos Galvis del equipo deportivo Táchira a 1 minuto y 12 segundos, Luis Pinto de Bicicletas Castilla a 1 minuto 19 segundos, el ecuatoriano Esteban Villarreal de JBF a 1 minuto 28 segundos, y también el tricolor Santiago Montenegro a 2 minutos y 10 segundos. La última etapa de esta vuelta ciclística fue un circuito de 109 kilómetros en el Valle del Tuy, específicamente en la localidad de Ocumare, donde todos los integrantes del equipo continental ecuatoriano trabajaron para mantener en la punta a su líder Steven Haro. Además, como les decíamos, el ecuatoriano se hizo acreedor al trofeo de campeón en la categoría sub-23. De esta forma cierra una gran semana, una gran actuación en este certamen avalado por la Unión Ciclística Internacional y torneo de categoría 2.2. ¿Qué significa esto? Pues otorga este certamen puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de 2020. Y también destacar lo que se hizo en esta Vuelta Miranda por parte del corredor Santiago Montenegro, quien forma parte del equipo de ruta que estará en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Él, en cambio, se quedó con el título en los premios de montaña, fue el campeón, y por equipos, el Movistar Team Ecuador se ubicó en el segundo lugar de la competencia por detrás del gobierno de Miranda. Gran participación de Steven Haro, Santiago Montenegro, Martín López, Benjamín Quinteros, Lenin Montenegro y Anderson Paredes del equipo ecuatoriano, y su siguiente reto será la Vuelta Ciclística Venezuela, que arrancará en Caracas este miércoles 17 de julio y concluirá en la ciudad de La Guaira el 24 de este mismo mes. Mucha suerte para el equipo ecuatoriano. Y hablamos ahora de lo que aconteció en la clásica de ciclismo Richard Carapaz, que se desarrolló con la presencia de ciclistas de Colombia y Ecuador durante 3 días. El certamen se realizó en la provincia del Carchi, al norte del Ecuador, y recibió a más de 300 corredores en distintas categorías, y donde el deportista Alexander Cepeda, de 21 años, se quedó con el título de esta tercera edición de la clásica Richard Carapaz. Además, entre los rivales a los que pudo imponerse estuvieron Darwin Atapuma y Gerson Urbano, colombianos ellos, que están en el top 20 de la Vuelta a Colombia 2019. Este tipo de carreras me hacen bien para mi preparación de cara al segundo semestre del año, mencionó Alexander Cepeda, miembro del equipo Coraje Carchense. El campeón además afrontará los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que arrancarán el próximo 26 de julio, y el Tour Le Avenir, una prueba comparada con el Tour de Francia, pero para menores de 23 años. Mientras que en la categoría femenina, en esta clásica de ciclismo Richard Carapaz, la victoria fue para Colombia, ya que María Luz León, del equipo Marquemia, se quedó con el primer lugar. La bogotana no soltó la camiseta de líder desde el primer día de competencia. María Luis León agradeció la invitación que le hizo el propio Richard Carapaz para venir al Carchi y participar en este importante certamen. Sigue creciendo el ciclismo en nuestro país. Y tenemos que hablar también, les decíamos en el pasado programa, lo que se venía, ¿no? Los World Roller Games, esto destinado a los patinadores, a quienes se dedican al Campeonato Mundial de Deportes sobre Ruedas, y tuvimos buenos resultados con la patinadora olímpica juvenil María Loreto Arias, quien cosechó 2 medallas de bronce para Ecuador. María Loreto sumó medallas de bronce en la prueba de circuito 1, Vuelta Sprint Junior femenina en patinaje de velocidad, por detrás de la italiana Asia Barani y de la española Nerea Langa. Mientras que también se adjudicó la medalla de bronce en la prueba pista 500 metros Sprint Junior femenino. En otros resultados, Gabriela Vargas se ubicó octava en los 10.000 metros de eliminación dama senior, y en varones Jorge Bolaños fue quinto y Renato Campana séptimo en los 15.000 metros eliminación senior. La participación de los ecuatorianos en los World Roller Games realizados en Barcelona 2019. Contarles ahora que se viene también representación de Pichincha en los próximos eventos de atletismo y sobre todo con las pichinchanas Anaí Suárez y Merari Herrera, que viajarán a la ciudad de San José, Costa Rica, para competir en la edición 20 del Campeonato Panamericano U20 de esta disciplina, que se cumplirá entre el 19 y el 21 de este mes. Anaí competirá en las pruebas de los 100 y 200 metros planos, mientras que Herrera representará al país en la disciplina de lanzamiento de disco. Las competencias serán en el Estadio Nacional de la capital costarricense, con la presencia de más de 700 atletas entre damas y varones pertenecientes a 44 países del continente. Y de esta forma vamos a hacer una nueva pausa musical y regresamos con más novedades en el ritual deportivo. Thank you. Y seguimos con más novedades del deporte ecuatoriano y se vienen los Juegos Panamericanos, algo que va a ser increíble y que vamos a estar haciendo una previa especial en los próximos programas. Y hay que decir que Tamara Salazar es la abanderada del equipo ecuatoriano que estará precisamente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La pesista carchense fue reconocida por el Comité Olímpico Ecuatoriano al recibir la bandera y mencionó que este es uno de los momentos más importantes y más emocionantes de su carrera. Además, hay que decir que la delegación nacional viene marcando récords importantes, va planteándose de buena forma en lo que ha sido estos Juegos Panamericanos y el team ecuatoriano estará representado nada más y nada menos que por 200 deportistas. Esto lo confirmó la Organización Deportiva Panamericana al Comité Olímpico Ecuatoriano. Se había anticipado en los días anteriores que las posibilidades de tener una cifra histórica de 191 clasificados y finalmente este número aumentó con 9 cuotas más. A los 21 clasificados se suman Caterine Tizaleme y Diego Arevalo en los 300 metros obstáculos, Andrea Bonilla, Mauricio Arteaga, Diander Pancho, Julián Angulo, Andy Preciado, Diana Landi y Andrea Calderón. De esta forma el equipo ecuatoriano tendrá una de las delegaciones más numerosas en los Juegos Panamericanos y se espera una buena cosecha de medallas. Y también regresó el equipo representante de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas, que brindó detalles de lo que fue su participación en el Campeonato Panamericano Indoor de Apnea, que se desarrolló en Santiago de Chile. Y Ecuador terminó en el segundo lugar con un total de 13 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Las medallas de oro fueron conseguidas por Juan Roldán, Rebeca Birket y Gilda Rivadeneira. Buena participación también de Ecuador en esta disciplina de la apnea en las actividades de buceo y subacuáticas. Hablamos ahora de la lucha olímpica porque la selección nacional se prepara para dos torneos internacionales a desarrollarse entre julio y agosto. El principal reto, como ya se menciona siempre, son los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que serán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, y la otra gran competencia será el Campeonato Mundial Juvenil a realizarse en Tallin, Estonia, para el próximo mes. Y finalmente hablarles de lo que está haciendo también el deportista Alex Quiñones, que viene trabajando de buena forma y viene marcando tiempos importantes. Su último registro de 19.87 segundos en la disciplina de los 200 metros planos lo ubican como uno de los mejores del continente y lo ponen también a pelear entre los mejores del mundo, lo que se hace que haya ilusión de que Alex Quiñones pelee por una medalla en lo que serán los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque el deportista señaló que lo principal ahora es ir paso a paso y buscar buenos resultados en los siguientes torneos. Finalmente, y para, como es tradición en nuestro programa, hablar del fútbol femenino, de la Superliga que se viene desarrollando en nuestro país, ya se jugó la fecha 14, cada vez más cerca del cierre de lo que será esta primera zona de grupos. Los resultados en la zona 1: Guayaquil City 0, Fuerza Amarilla 0, Carneras UPS 2, 1 Olmedo, Delfín cayó 0-3 ante Deportivo Cuenca, Mushuc-Runa empató 0-0 con el conjunto de Técnico Universitario y Barcelona, nuevamente en el clásico del astillero, venció a Emelec. De los dos clásicos femeninos disputados en este año, los dos los ganó Barcelona. Macará quedó libre en esta jornada y de esta forma la tabla de posiciones es la siguiente: Deportivo Cuenca primero con 33 puntos, luego Barcelona con 32, Carneras UPS con 31 en la tercera casilla, cuarto Emelec con 25, hasta ahí los clasificados a lo que podría ser la siguiente ronda. Y en la zona baja, Macará es décimo con apenas 7 unidades y último Delfín con 5 puntos. Y en la zona 2, que está más cercana a nosotros, a la radio CCE por la parte geográfica, ¿no? Fueron los resultados los siguientes: Independiente del Valle venció 4-0 a América de Quito, Santo Domingo ganó 1-0 a Universidad Católica, Quito FC cayó 0-3 ante Club Ñañas, y en el Clásico de Quito, el Nacional venció 1-0 a Liga Deportiva Universitaria, al igual que Barcelona, ¿no? Los dos clásicos del astillero fueron para el conjunto torero, fueron para Barcelona, y acá en Quito igual, ¿no? Los dos clásicos capitalinos fueron para el Nacional, esta vez victoria de 1-0 con gol de Nayeli Bolaños. Y en el otro compromiso Spurs empató 2-2 con la ESPE. Aucas quedó libre en esta jornada y la tabla de posiciones tiene a Dragonas del Independiente del Valle en la primera casilla con 37 puntos. Luego está el Nacional con 32, Ñañas con 28 y el Quito FC con 22 unidades. En las últimas posiciones, décimo Universidad Católica con 8 y Aucas es último con apenas una unidad. Y de esta forma nos vamos a la parte comercial, nos vamos con mensajes de la casa y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpi Cine. Arbolar tu imaginación. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de julio, a las 7 de la noche, estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.